churros de canela, de vainilla, doraditos churros, churros, doraditos churros. Churros, doraditos churros. A 15 pesos. ¿Cuál? ¿De a 15 pesos? A 15 pesos, a 15. Lleve los higos a 15 pesos, a 15. Ya. Tú y yo, ale, ale, ale. Gol, gol, gol. Ale, ale, ale. Ale, pase, boom. Good morning, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur.